fueron unos rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Ya sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad que en mí se quiere instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer. Durante esta semana, durante estos 5 días, a esta hora escucharemos cada día una canción diferente de Luz Casal. Y te vas a dar cuenta que es una de las grandes, que es una mujer con mucho sacrificio, que ha trabajado una barbaridad y que entenderás por qué es tan valorada y querida en España. Son las 5:42, las 4:42 en las Islas Canarias. Hay tantas cosas por contarte. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Estamos preparados para que Rusia entre a Ucrania. Usted oirá hablar mucho de Ucrania estos días. Nosotros estamos también involucrados por cuanto formamos parte de la Unión Europea y formamos parte de la OTAN. Con lo cual, las decisiones que se tomen, seguramente España tendrá que estar en ellas. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Es que se trata de construir un nuevo orden mundial. Ucrania para los rusos es la génesis de todo. Rusia lleva tiempo oliendo a este occidente débil, desunido, y eso ayuda a su expansionismo. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson. Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es. 5:44, hora menos en las Islas Canarias. Me informa Jorge GP, que está en Alemania. Dice: Pulpo, aquí nevando que no te lo pueden imaginar. Y nos ha mandado un vídeo. Pero ahora vamos con nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Uy, qué bajito te oigo. Escúchame, los coches usados en Estados Unidos ya casi cuestan lo mismo que los nuevos. Y parece que en Europa podrían seguir por el mismo camino, ¿verdad? Sí, sí, el mercado y el importe de los automóviles y vehículos de segunda mano se ha disparado en Estados Unidos, todo ello debido a la crisis de los semiconductores, a la escasez de materias primas, los coches nuevos no llegan, hay largos periodos de espera para estrenar un coche nuevo, ha hecho que los usados son más demandados y, por tanto, han subido de precio casi un 40% en los Estados Unidos. Es decir, que en España, los coches usados de segunda mano, los precios han subido casi un 12%. En Europa son un 20% más caros. En nuestro mercado, y ante la falta de seminuevos, hasta el punto de que las empresas de renta car y renting no pueden renovar sus flotas, ha hecho que los coches de 1 a 5 años sean mucho más caros. Uh-huh. Y también, Motorman, importante, lo digo más que nada para que los ponedores que nos estén escuchando lo sepan, que ya se puede consultar en un mapa interactivo los talleres dados de alta en el sistema Libro Taller, que además es electrónico de la Dirección General de Tráfico. Pero yo no sé las ventajas que aporta esto a los usuarios. Efectivamente, esta plataforma, desarrollada por la Confederación Española de Talleres, CETRA, en colaboración con la DGT, donde los conductores pueden encontrar y consultar los talleres de forma fácil y rápida. El mapa interactivo incluye más de 1.100 talleres, dados de alta, donde se registran las reparaciones del vehículo, que queda a disposición de los ciudadanos en el informe del vehículo de la DGT. y por otro, a disposición de todos los talleres a través del librotaller.com. Las ventajas de este libro taller son que incrementa la transparencia en el mercado de vehículos de ocasión, disminuyen los fraudes, ayuda a la lucha contra los talleres ilegales, facilita la actividad del taller al poder acceder al historial de mantenimiento digital y, por último, mejora la seguridad vial y el medio ambiente. 5:46, hora menos en Canarias. En 4 minutos tengo que dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero resulta que en el sector de la automoción también existen las modas. Por ejemplo, lo hablaba antes con Bea, ¿qué color para el coche será tendencia en este año 2022? Pues será el llamado Royal Magenta, un tono cereza, intenso, oscuro, con reflejos violetas y granates. Este es el color que, según Asalta, uno de los mayores especialistas mundiales en pintura de automoción, es un color elegante, funcional y puede ser detectado por los sistemas de radar utilizados en los vehículos autónomos. Por lo tanto, este año se van a llevar los tonos borgoña, violeta y cereza. Pero curiosamente, Pulpo, esto contrasta con el informe global de popularidad de color en automoción, que tiene como primera conclusión que la mayoría de los coches que circulan por las carreteras son blancos, claro, el 35%, negros el 19% y grises en el mismo porcentaje. Por su parte, en Europa el color más popular es el gris, con el 27%, seguido del negro. Muchas gracias, Alfonso. Me he enterado que la DGT ya ha abierto el plazo para convertirse en profesor de seguridad vial. ¿Qué es y cuáles son los requisitos para acceder a ese certificado? A ver, los requisitos necesarios son tener el título de ESO o el grado medio de formación profesional, así como poseer el carnet de conducir B de turismo con un mínimo de 2 años de antigüedad. Esta semana, a principios de febrero, acaba el plazo para presentar la solicitud para poder acceder a los cursos teóricos y prácticos para así poder convertirse en profesor de seguridad vial, obteniendo el certificado de aptitud para profesores de formación vial. Según Formaster, en España se necesitan unos 3.000 profesores de autoescuelas y expertos en seguridad vial. Genial. Hay una ponedora que se llama Manuela, nos está escuchando ahora mismo desde Cádiz, y me dice: Pulpo, ¿le puedes preguntar a Motorman que me acabo de dar cuenta que mi carnet, pues, de conducir está caducado, que si la pueden multar? Te da las gracias. A ver, Manuela, en primer lugar, no puedes conducir, y si lo haces, la sanción es de 200 euros. Es una infracción grave, pero no conlleva pérdida de puntos. Para renovarlo no hace falta ningún examen, pero sí pasar el reconocimiento de aptitud psicofísica. Lo más fácil para renovarlo es ir a un centro de reconocimiento autorizado, llevando el carnet de conducir actual, que vaya a caducar, y el DNI o pasaporte. El propio centro hará todo, incluso la fotografía para el nuevo documento, y solo hay que pagar la tasa oficial y los gastos del centro de reconocimiento. Por cierto, si puedes, mira y compara precios para evitar sorpresas. Hay todo tipo de precios y de costes en los centros de reconocimiento. Por último, recuerdo que además puedes renovarlo con 3 meses de antelación si todavía no lo tienes caducado. Pues, Alfonso, no hay tiempo para más. Dejamos en el congelador una consulta que nos hacía Javier desde Valencia, que te la pasaré el próximo miércoles, pero ya tenemos a Carlos Herrera esperando. Con lo cual, Alfonso, te doy las gracias y yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo El Intermitente. Las 6:10, las 5:10 en Canarias. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás tú? Muy bien. Vaya foto me enviaste el otro día, más bonita, ¿eh? Sí, hoy la voy a subir a la página de COPE. Muy bien. Es, bueno, ahora la veremos, ¿no? Vale, vale. Me fui a la Expo de Dubái. Hombre, ya aproveché que estaba por allí para solicitarle a don Juan Carlos de Borbón poder verle, cosa que accedió generosamente. Me distingue con su confianza, cosa que me llena de, como dice el clásico, orgullo y satisfacción. Claro, bueno, y le dije: hombre, vamos a ver, lo suyo es que le podamos ver. Claro. déjeme que le haga una foto para que se vea que, que está su majestad bien. Y me dijo, pues adelante. Y ya está. ¿Cómo le encontraste, Carlos? Muy bien, muy bien, muy bien. De ánimo y de salud, de forma, ¿eh? Extraordinario. Qué bien, qué bien. Bueno, disfrutaría un montón con el partido de Nadal ayer, imagínate. Bueno, sí, porque además mientras yo estaba con él, él le llamó a Nadal. Toma ya. El día anterior, el sábado. Para decirle, hombre, yo hubiera preferido al otro, a Siripas, pero bueno, si es este, pues contra este y vamos a hacer lo que podamos. Qué grandes momentos, por favor, qué grandes momentos. Herrera, se nos quedó pendiente la semana pasada disfrutar esas canciones del gran Neil Sedaka. ¿Cómo he estado disfrutando yo este fin de semana? Uno, viendo el documental de Paul McCartney que me recomendaste. Es impresionante. Impresionante. Lo de Paul McCartney. Ese documental es brutal. O sea, va a cambiar los registros de cómo se tienen que hacer a partir de ahora los documentales de los grandes, claro, músicos. Claro, necesitas al grande. Claro. Y el grande, además, ahí dispuesto a todo. A todo, a tocar, a cantar, a hacer todo. Sí, y contar sobre todo cuándo se grabaron y por qué se grabaron las canciones de los Beatles en esas condiciones, en esas fórmulas, en esas formas y sobre todo por qué utilizaban esos instrumentos y qué sucedía con uno o con otro de los integrantes de los Beatles para haberlo hecho de esa manera. Me parece que hemos disfrutado, Laura y yo, un montón viendo los tres primeros capítulos. Uh-huh. O sea, ¿qué recomendación más buena me hiciste y cómo lo estamos disfrutando? Que lo sepas, ¿eh? Muy bien, y esta canción de esta Laughter in the Rain es estupenda, ¿eh? Sí, es magnífica. Es que Neil Sedaka es mucho más de lo que nos podamos imaginar. Yo pensaba que Neil Sedaka era el O'Carroll y poco más. Pero, madre mía, lo que ha hecho este hombre, qué cantidad de canciones que incluso a día de hoy los niños en el TikTok están haciendo bailecitos con una canción que es de él. Este es el One Way Ticket. Choo-choo train, a-chugging down the track. Gotta travel on, never coming back. Ooh, got a one-way ticket to the blue. Son cientos de millones de discos los que ha vendido. Este hombre ha publicado muchísimos discos, ha hecho muchas versiones y ha compuesto canciones para otros artistas. Por ejemplo, una canción que me llama mucho la atención. Todo el mundo conocemos este himno que pertenece ya directamente a la humanidad, el O'Carroll. Pues el O'Carroll se lo dedica a Carole King. Se enamoró de ella. Claro, y Carole King le devolvió con el O'Neill, que es otra, ¿eh? Efectivamente, aquí la tengo preparada. Es magnífico, ¿eh? Qué historias de amor entre los grandes artistas que se devuelven los favores, los cariñitos, las cosquillitas, con canciones que han formado parte de la historia de la música y así es como ella le devuelve el favor de hacer la versión del O'Carroll y ella lo llama O'Neill. Ella es Carole King. Oh, Neil. I love you for so long. Está muy bien esto, ¿eh? I never dreamed you'd put me in a song. I'm Carol. And I live in Tennessee. I never hoped that you'd remember. En mi casa, hablaba ayer con mi madre, ¿no? Me pregunta, ¿qué estás haciendo? Digo, pues no, estoy preparando las canciones que le voy a poner mañana a Herrera. Bueno, a ver qué le pones, algo que nos emocione a todos. Digo, pues Neil Sedaka. Dice, Neil Sedaka fue en nuestra época un artista muy importante. Mucho, mucho, mucho. Y que sonaba mucho en la radio, además. Mm-hmm. Sí, sí, por eso yo te decía, el Laughter in the Rain en los 70 fue un trayazo. Pero un trayazo es una canción con clase, divertida, bueno, para mí única, ¿no? Es una canción que además es de las más escuchadas en todas las plataformas y es esta a la que estás haciendo referencia. Bueno, Herrera, tú comienzas a las 6 en punto, lo sabes, ¿verdad? ¿Y qué hago? Pues tendrás que dedicar unas palabras a Nadal, ¿no? Nadal, vale, vale, vale. Luego también estoy leyendo una cosa aquí que se está denunciando por parte del Partido Popular que se está desviando muchísimo dinero europeo a municipios gobernados por el Partido Socialista. Entonces, claro, hay otros que se están quedando sin ver un clavel. Sí, cosa que me creo absolutamente, conociendo el paño, ¿no? Pero esto se tendría que hacer al revés, ¿no? Se tendría que dar más dinero donde no se gobierna para ganarse un poco al público. Pues digo yo, pues no lo sé, sí. Bueno,